Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La fuerza de ocupación de la OTAN liderada por Estados Unidos está siendo acusada de otra matanza masiva de civiles en Afganistán. Funcionarios locales de la ciudad de Lashkargah dicen que fueron asesinadas entre 25 y 30 personas en un ataque aéreo el jueves. El ataque tuvo lugar un día después de que los comandantes de la OTAN dijeron que implementarían una nueva política para reducir los ataques aéreos y así impedir bajas civiles. Los habitantes dijeron que al menos 18 cuerpos fueron retirados de los escombros y que debajo siguen enterrados otros 12. Un corresponsal de la BBC informó haber visto 18 cuerpos que correspondían a personas de entre 6 meses y 15 años de edad. La OTAN confirmó que hubo un ataque aéreo, pero no reconoce haber causado víctimas. Al Pentágono le llevó casi 2 meses reconocer una matanza masiva de civiles afganos en un ataque aéreo en agosto, e incluso así reconoció solo 30 civiles muertos, en tanto que los habitantes dicen que fueron alrededor de 90. The Bush administration's begun prepping senior lawmakers for approval. El gobierno de Bush comenzó a preparar a importantes legisladores para la aprobación de un proyecto de acuerdo que tiene como propósito mantener a las tropas estadounidenses en Irak. El jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, informaron a importantes legisladores sobre los pormenores del asunto. El proyecto de acuerdo propuesto prevé la retirada de las tropas estadounidenses de las ciudades iraquíes en junio próximo y el retiro total de Irak en 2012. Los soldados estadounidenses conservarían inmunidad judicial respecto a la totalidad de las acciones llevadas a cabo en combate. Estados Unidos conservaría toda jurisdicción sobre las acciones de sus tropas, excepto por las acciones cometidas fuera de servicio y de las bases estadounidenses. Los críticos desestimaron la disposición porque las tropas estadounidenses raramente abandonan sus bases en Irak, salvo en ocasión de misiones autorizadas. El FBI está lanzando una investigación del grupo organizador de la comunidad ACORN por fraude vinculado con votantes. La campaña de McCain acusó a ACORN de fraude al encabezar uno de los esfuerzos más exitosos de registro de votantes en la historia de Estados Unidos. Durante el pasado año y medio, ACORN colaboró con la inscripción de más de 1 millón de personas, en su mayoría jóvenes y pobres, para votar. Se descubrió que hay formularios de registro enviados por militantes de ACORN en unas pocas zonas del país con nombres falsos o fraudulentos. Funcionarios de ACORN han condenado estos casos e insisten en que solo representan un porcentaje muy pequeño de los votantes registrados por la organización. En una entrevista con el sitio web Talking Points Memo, el ex fiscal federal de Nuevo México, David Iglesias, criticó la investigación, calificándola como una táctica amedrentadora. Iglesias fue uno de los fiscales destituidos en el escándalo de despido de fiscales del gobierno de Bush. Se lo despidió en parte por su negativa a continuar con casos de fraudes de votantes llevados adelante por republicanos. On the campaign trail, both major candidates shared the same stage. En plena campaña electoral, los dos principales candidatos compartieron el mismo escenario el jueves, la noche siguiente a su tercer y último debate. Los senadores Barack Obama y John McCain asistieron al evento anual de All Smith para recaudar fondos, que salvo en 2 elecciones, han contado siempre con la presencia de los candidatos presidenciales desde 1945. Obama bromeó sobre la aparente renuencia de McCain a debatir sobre la economía. El senador Obama dijo: Por supuesto que me siento especialmente honrado de estar aquí esta noche junto con mi distinguido oponente, el senador John McCain. Creo que es un homenaje a la democracia estadounidense que, a 2 semanas de una elección muy reñida, los dos pudiéramos venir y sentarnos en la misma mesa sin condiciones previas. Eso sí, hace poco, uno de los principales asesores de John dijo al Daily News que si seguíamos hablando de economía, McCain iba a perder. Por eso, esta noche me gustaría hablar de economía. McCain, meanwhile, invoked his own mention of the... Mientras tanto, McCain invocó su propia referencia a Joe el plomero, cuyo nombre real es Joe Gurzelbaker, un ciudadano de Ohio que preguntó a Obama si su plan impositivo representaría una amenaza para las pequeñas empresas. Gurzelbaker intervino más de 2 docenas de veces en el debate del jueves por la noche. El senador John McCain dijo: Este es un público muy distinguido e influyente, y este lugar es tan oportuno como cualquier otro para hacer un anuncio muy importante. Las cosas están sucediendo muy rápidamente, y sí, es cierto que esta mañana despedí a mi equipo completo de principales asesores. Todos sus puestos serán ocupados ahora por un señor llamado Joe el Plomero. Diversas informaciones han salido a la luz acerca de Joe el Plomero desde que McCain invocó su nombre. El Toledo Blade reveló que Gürsel Baker no es realmente un plomero matriculado. La compañía de Gürsel Baker no cuenta con licencia estatal para plomería y él mismo no tiene una licencia. Eso significa que no estaría habilitado para trabajar como plomero en Ohio. También se han suscitado interrogantes acerca de si Gürsel Baker es incluso votante registrado. En Colombia, el presidente Álvaro Uribe está enfrentando nuevas acusaciones de tratar de bloquear varias investigaciones sobre los vínculos de sus aliados a escuadrones de la muerte de derecha. Más de 60 miembros del Congreso están siendo investigados por utilizar los paramilitares para intimidar a los votantes. Uribe propuso destituir a la autoridad investigadora de la Corte. En Bogotá, el director de Human Rights Watch de las Américas, José Miguel Vivanco, acusó a Uribe de obstruir a la justicia. Vivanco dijo: el gobierno del presidente Álvaro Uribe está colocando en riesgo los intentos por investigar y juzgar los delitos cometidos por paramilitares y por sus cómplices en Colombia. Uno puede llegar a la conclusión que aquí ha existido una especie de campaña integral por parte del gobierno del presidente Uribe para deslegitimar, para desacreditar a la Suprema Corte y también ocasionalmente a la Fiscalía cuando investiga temas que le son sensibles al gobierno. Las acusaciones se producen en medio de advertencias de grupos indígenas de que enfrentan una represión creciente, mayormente en la provincia suroccidental de Cauca. A principios de esta semana, activistas dijeron que la policía abrió fuego contra una gran multitud de alrededor de 12.000 personas que participaban en una movilización nacional en defensa de los derechos de los indígenas. Existen temores de que las fuerzas colombianas se estén preparando para una ofensiva armada más amplia contra grupos indígenas. Colombia es un aliado incondicional de Estados Unidos y recibe la mayor cantidad de ayuda estadounidense en el hemisferio occidental. El descontento se origina en el hecho de que el presidente Bush firmó una prórroga de un año para el comercio con Colombia, junto con Bolivia, Ecuador y Perú. Bush está buscando una aprobación más amplia del Congreso de un denominado Tratado de Libre Comercio con Colombia. Sin embargo, el acuerdo fue demorado debido en parte a preocupaciones relacionadas con los derechos humanos, incluida una racha de asesinatos de líderes sindicales colombianos. A pesar de haber prorrogado el comercio con Bolivia, Bush todavía está persiguiendo la aprobación del Congreso para eliminar el estatus de comercio especial. El presidente Bush dijo: la ley de privilegios para el comercio andino nos permite suspender los privilegios comerciales de países que no cumplen con sus promesas. Lamentablemente, Bolivia no ha colaborado con Estados Unidos en importantes esfuerzos para combatir el narcotráfico. Por eso, desgraciadamente, propuse suspender los privilegios comerciales de Bolivia hasta que este país cumpla con sus obligaciones. Sus detractores han denunciado las acusaciones de la administración como parte de una campaña para desestabilizar el gobierno del presidente boliviano, Evo Morales. En los territorios ocupados se realizaron funerales en honor a dos civiles palestinos muertos en dos distintos ataques perpetrados por soldados israelíes en Cisjordania. Las víctimas tenían 20 y 21 años de edad. Estaban manifestando en protestas separadas contra el asesinato de un palestino de 18 años ocurrido el día anterior. Mientras tanto, agricultores palestinos que participan en la cosecha anual de aceitunas están sufriendo ataques de los colonos judíos en Cisjordania. El productor palestino Hamdallah Afana dijo que las Fuerzas Armadas israelíes han ignorado sus pedidos. Hamdallah Afana dijo: Vinimos a recoger nuestras aceitunas como cada año y tenemos un permiso. Vi a unos colonos judíos correr hacia nosotros, así que corrimos. Comenzaron a lanzarnos piedras y directamente corrí a la base militar, a tan solo 50 metros de distancia. Les dije que los colonos estaban lanzando piedras y rompiendo mi auto, pero de todos modos, los soldados me sacaron a patadas de la zona. En Pakistán se informó que al menos 6 personas murieron en el más reciente ataque con misil de un avión estadounidense no tripulado. El ataque tuvo lugar en Waziristán Sur, cerca de la frontera afgana. El precio del petróleo bajó a menos de $70 el barril por primera vez en 14 meses. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, está convocando una reunión de emergencia en medio de predicciones de que el precio podría bajar a $50 antes de fin de año. En otra noticia económica, las tasas hipotecarias de Estados Unidos han sufrido un importante aumento tras el rescate de Wall Street. La gigante hipotecaria Freddie Mac informa que las tasas a 30 años aumentaron medio punto porcentual desde la semana pasada. Los economistas advierten que el aumento podría compensar cualquier potencial ganancia del mercado inmobiliario al desalentar a futuros compradores. En Nueva York, cientos de personas protestaron en la Bolsa de Valores de la ciudad el jueves contra el rescate de Wall Street. En medio de pancartas que decían "cárcel para los delitos de las empresas", el candidato presidencial independiente y defensor de los derechos del consumidor, Rolf Nader, apuntó al presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Duncan Niederauer. Nader dijo: Y entonces digo que Wall Street es el muro que impide al pueblo estadounidense zafar de su propio gobierno. Es el muro que impide al pueblo estadounidense tener la riqueza de la que es dueño pero no controla. Señor Niederauer, saque esa bandera que sus jefes han deshonrado y ensuciado. El manifestante Richard Tabnick también criticó el rescate. Tabnick dijo: El rescate va a sacarle dinero a los pobres para dárselo a los ricos, que es básicamente de lo que se trata la economía de Reagan. Robarle a los pobres y darle a los ricos. Diría regar las raíces y no las hojas. Denle el dinero a la gente y denles la oportunidad de tener una educación, un hogar, y que estas personas que realmente han robado todo sufran las consecuencias. Y 2 empresas estadounidenses afrontan nuevas acusaciones de fraude en Irak y Afganistán. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dice que la contratista petrolera denominada International Oil Trading Company ha ganado decenas de millones de dólares en los últimos 4 años al cobrar en exceso por llevar combustible a bases estadounidenses en Irak. El dueño de la empresa, Harry Sergeant, es el presidente del Partido Republicano de Florida y un importante recaudador de fondos del senador John McCain. Por otra parte, la empresa militar privada Dean Corp recibió una demanda federal que la acusa de amenazar a trabajadores y de robar equipamiento de una subcontratista afgana. La subcontratista dice que Dean Corp la despidió sin previo aviso y luego envió guardias armados para despedir a los trabajadores y confiscar más de $2 millones en materiales. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.